guacha. No me vas a dejar así, yo sé que sos alta gata. No me vas a dejar así, yo sé que sos alta gata. De amor no te cabe nada, por guita abrís las patas. De amor no te cabe nada, hasta por crédito abrís las patas. Alta gata, yo te vi, que te cabe el tiroteo. Boquita bien cotizada de tanto tirar fideo. Boquita bien cotizada de tanto tirar fideo. Boquita bien cotizada de tanto tirar el fideo. Bailalo con tu cacatúa. No me vas a dejar así, yo sé que sos alta gata. No me vas a dejar así, yo sé que sos alta gata. De amor no te cabe nada, por guita abrir las patas. De amor no te cabe nada, hasta por crédito abrir las patas. Alta gata, yo te vi, que te cabe el tiroteo. Boquita bien cotizada de tanto tirar fideo. Boquita bien cotizada de tanto tirar fideo. Boquita bien cotizada de tanto tirar el fideo. Alta gata, yo te di, que te cabe el tiroteo. Boquita bien cotizada de tanto tirar fideo. Boquita bien cotizada de tanto tirar fideo. Boquita bien cotizada de tanto tirar el fideo.